Hoy, aparte de las secciones habituales, recordando además también y muchas gracias a la colaboración a nuestra ex compañera Marta del Amo, porque vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de ciencia con Daniel Mediavilla. Él es un periodista que trabajó en la sección de ciencia del Diario Público, ahora está en materia y nos va a contar, muchas cosas relacionadas con los recortes en el ámbito científico, la fuga de cerebros y cosas seguro muy interesantes. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Sergio Benítez, allá donde estés. Te esperamos aquí, en otra misión especial. Calle Magnolia, número 35, por si te has perdido. Muchas misiones aquí últimamente, Sergio. Estamos aquí. Bueno, ahora ya las explico. Ahora vendrá. ¿Qué tipo de misiones lleva a cabo? Tiraremos para adelante. Bueno, y si no, tenemos el ABC. Si es que tenemos el ABC, ya no hace falta, Sergio. La risa está asegurada. Primera clonación de células embrionarias de seres humanos. Bien. Esa es el titular de portada. Curiosa coincidencia cuando hoy vamos a hablar de ciencia en la entrevista, ¿no? Le preguntaremos seguramente a Daniel Mediavilla sobre esta noticia. Dice, el jefe del equipo científico de la Universidad de Oregón niega a ABC que su objetivo sea clonar personas. Y luego pone también, editorial, ciencia y ética deben ser compatibles. Suponemos el enfoque que llevará ABC, ¿no? ¿Alguna idea de qué enfoque puede llevar ABC en esta noticia? Yo creo que no puede haber ningún enfoque que no sea una absoluta alegría por un logro como este, después de que haya habido fallos y tal, y haya habido alguna estafilla que otra diciendo que ya se había logrado y no se había logrado, y bueno. En todo el mundo hay mazaras podridas, incluso en el mundo científico, ¿no? ¿Pero realmente queremos seres humanos clonados? Pero... No, es para clonar humanos, no te has enterado. No va de clonar humanos. Eso es lo que piensa ABC, eso es el miedo que tiene, ¿vale? Tú, no, te pienses. Pero todavía no se ha llegado a ese paso. Todavía no, seguramente salga algún supervillano en algún momento de la historia que clone humanos y haga mal uso de la ciencia. Y queme biblias. Seguro. Bueno, la foto de portada, por cierto, son células. Células. Sí, es una foto de ordenador, ¿no? Sí, así sí. Hecha... ¿Pero son células o son células madre? Son células embrionarias de seres humanos clonadas. Ah. Claro. Bueno, hay más titulares, pues para que os hagáis un poco idea de la importancia que tienen las noticias para ABC. Las otras noticias de portada son: la receta socialista de Hollande no salva a Francia de la recesión. Otra: Bildu redobla su desafío y obstruye la detención de una etarra. Y otro tema que le interesa mucho también es la integridad territorial del país, del Estado español, y dice, choque frontal entre las comunidades por el trato de favor a Cataluña en el déficit. Eso es un poco, ¿no? ETA, socialistas, Dios y integridad de España, ¿no? Me ha gustado mucho la palabra elegida para el tema de la portada. Es un poco así. Porque, ¿qué tendrá que ver Dios con no sé, un descubrimiento en la Universidad de Oregón? ¿Hasta qué punto puede llegar el fanatismo religioso? ¿Cuán obstruccionista puede llegar a ser en una sociedad teóricamente avanzada y posterior a la Revolución Francesa, sabes? La religión para con la ciencia. No, pero es que, aunque considero una persona a Dios como el creador de o el origen de la creación humana, tampoco es tan descabellado decir, a su vez, que él ha podido ser el creador de células madres. Pero, a ver... Si Dios creó todas las cosas sobre la Tierra... Incluido células madres. Incluido ovejas, por ejemplo. Y ya clonamos hace más de 15 años una oveja. ¿Qué le va a importar? Aparte, ¿en qué punto de la Biblia o de cualquiera de sus libros viene la prohibición de investigar con células madre? Parece que a sus fanáticos y a sus foros están preocupados, no le parece bien. He leído un poco así en diagonal el editorial, están un poco preocupados. O sea, que es como que qué bonito, pero cuidado que no se nos vaya la olla, que esto no podemos jugar a ser Dios, científicos. Esa es la traducción que he hecho así rápida de lo que quiere decir el editorial de ABC. Esa es mi interpretación, tan válida como la de otra persona que lea el editorial de ABC. Así que ya está. Ahí lo he dicho. Hay un montón de experimentos en biogenética que ya se aplican comercialmente que a lo mejor tienen más riesgos que esto. Muchísimos más riesgos. Tendiendo infinito de más riesgos. Pero no se preocupan nunca por ellos. En fin. Bueno, vamos a seguir porque de ciencia vamos a hablar. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola, buenas tardes. Qué bien. Qué alegría, qué alboroto. Llegas en la página 4, o sea que fenomenal. Pasa una cosa muy graciosa. la misión es que te recomiendan. Luego lo cuento si queréis. Venga, sí. Venga, la revolución de los esfínteres. Dice por aquí una foto. Porque... la revolución de los culos. No, no, porque sabéis que la prensa española está muy preocupada porque se ve, o eso he leído, que en Venezuela no hay papel higiénico. Que se ha roto el abastecimiento o que no sé qué es lo que ha pasado. Entonces, pues aquí juegan un poco con eso, ¿no? Ya está. He leído por ahí que quieren, ahora hay un grupo de presión que desea que le den el premio Nobel de la Paz a Enrique Capriles. ¿Sí o qué? Sí. Pero... que es un hombre muy preocupado por los esfínteres de sus compatriotas. Bueno, ayer se le dieron a Barack Hussein Obama. ¿A quién le importa ya? Y a la Unión Europea este año. Ayer fue San Isidro y bueno, aquí el ABC lo ilustra, bueno, pues... gente borracha. Con Ana Botella tomándose un vaso de agua, parece. O gin tonic, que está muy de moda. Gin tonic sin hielo. No creo que se esté tomando un gin tonic en la calle, porque beber en la vía pública es ilegal. No, pero en la fiesta se permite. Claro. Luego hay toros... ¿Como en el 2 de mayo? ¿En el 2 de mayo son fiestas? ¿Se permite? Hay toros. Hay toros, que también son fiestas, y no sé, se permite. Y más cosas. Y luego, pues no sé, aquí escribe una serie de personas que no vamos a perder el tiempo en leer, como Ramón Pérez Maura o Isabel San Sebastián. No creo que sea necesario. Luego hay otra... San Sebastián sigue, o sea, sabe escribir. Se pensaba que solo sería por la tele. Pues sabe escribir o eso parece. Sección España, venga ya, vamos a meter un poco de caña. El trato de favor a Cataluña desata la guerra total entre las autonomías. Entonces aquí dice que hay una polémica y que hay gente en contra y gente a favor. Yo es un déjà vu, lo de Cataluña y los presupuestos de las comunidades. Es curioso que haya para mí es un déjà vu, ¿no? Sale una vez al año esta noticia. La desigualdad entre autonomías se duplica en los años de crisis. También dice que el índice de pobreza aumenta un 21% en Canarias, mientras cae un 9% en Navarra. Y aumenta un 18% en Valencia, según he leído en otra noticia. Bueno, casos de corrupción que trata la ABC en este caso es uno de que dice un exdiputado del PSOE detrás de dos pelotazos de 17 millones en Cartagena. J.A. Alonso Conesa, exalcalde cartaginés, asesora a la misma empresa que la Mela. La Mela es el que se lo está llevando crudo aquí. La Mela está en todos los sitios, ¿eh? Sí, se lo lleva por la sanidad, por un lado, por otro... Qué aburrimiento, ¿no? Sí, pero bueno... No paran de robar y robar y no hay más noticias de la cantidad de dinero que roban y nadie acaba en la maldita cárcel. Nadie acaba pagando. Hoy han metido a Miguel Blesa. No, preventivamente, por riesgo de fuga. Pero, ¿sabes? Todavía no se le ha juzgado, así que no tiene una condena establecida. Bueno, de momento no, claro. Pero... ni la tendrá. Bueno, hay tema de ETA, como hemos comentado en la portada. La Ertzaintza arresta a una etarra pese a la obstrucción de Bildu. Laura Mintegui lidera una campaña que pone a la policía vasca en el punto de mira. ¿Qué ha dicho? ¿Que arrestó a una abortetarra? No, a una etarra. Ah, vale. A una etarra sin abort. Sí. Pues, bueno, hay una cosa que está clara, al margen de dimes y diretes. Hombre, pues si te están buscando, no vayas a un sitio donde sabes que te van a buscar. Y por otro lado, ponen el punto de mira, pero no había habido un cese definitivo de la violencia por parte de ETA. ¿Qué va, tío? No te enteras de nada. Ya no. Pero vamos a ver. A ver, cuéntanoslo. Pero no, si todos los días están diciendo los políticos que ETA. Sí, bueno, ya sabemos lo de los atentados de Boston con ollas de fabricación vasca en la conjura Al-Qaeda-ETA. Sabemos también todo lo de la ley del aborto para detener la vorágine terrorista abortetarra. Sabemos lo de la ETA manchega, pero sigo pensando que no ha habido un cese definitivo de la violencia. Quiero decir... poner en el punto de mira a los policías en caso de hablar de una banda armada, estamos hablando de que eran objetivos militares de atentados terroristas, ¿no? Claro. Si ha habido un cese definitivo de la violencia, entonces ya no se puede estar hablando de que sean objetivos militares. En todo caso, a lo mejor es que hacía propaganda contra la policía. Si está haciendo propaganda contra la policía y se la acusa de terrorismo al detenerla, es un poco... Pero es que, según el gobierno, aún no hay cese definitivo. Es que todo se reduce en eso. No hay más vueltas. Pues no pienses tanto. Ese es el mensaje, no pienses tanto. El pacto Al-Qaeda ETA le sale mucho mejor a ETA, ¿no? Solo tiene que darles ollas y a cambio recibe todo el nombre de... Sí, bueno, Al-Qaeda y su internacionalismo. Pero, ¿no será que le interesa muchísimo a este gobierno que haya de repente un retorno? Chin, chin. Lo pregunto. Lo pregunto. ¿Es posible que a lo mejor, no sé, al gobierno en una época de crisis le interesa tener un enemigo, el coco, que mata por ahí para lavarse las manos de la cantidad de muertes que está habiendo por culpa de los niveles de pobreza que está alcanzando el país, ¿eh? ¿Lo preguntas? A lo mejor hay un montón de millones de españoles que votaron al Partido Popular y votaron al PSOE en las últimas elecciones y ahora mismo están pensando, ¡ups! Creo que he metido la pata, ¿sabes? Creo que he metido la pata porque este maldito país se va a la quiebra. Se va a la quiebra por ineptitud, se va a la quiebra por mala intención, se va a la quiebra por... ¡A la quiebra! A la basura, por... Y entonces les da mucho más miedo explotar que ir perdiendo dinero poco a poco, ¿no? Así ganan votos. No, les da muchísimo interés el hecho de desviar la atención con un enemigo externo que viene a unificar a toda la sociedad. Claro. Yo solo hago preguntas. Claro, claro. No estoy afirmando absolutamente el nada. El signo de interrogación estaba claro, al principio y al final. Como la peli del lobo. En fin, ¿os acordáis de la infanta Cristina? ¿Queréis decir que no hay nadie al volante? Sí, no hay, sí hay nadie al volante. Sí, hay una persona volante, dale, Miguel. ¿Os acordáis de la infanta Cristina o no? Pues es que la desimputaron. Ah, sí, sí. Que o sea, la desimputaron. Esa es y luego la desimputaron. La infanta Cristina es la hermana de la de Formentera, ¿no? No, mujer del empalmado. Sí, exacto. Claro, la mujer del empalmado. Y una vez que te ve Baleares, te vas por ahí. Es que es lo de Baleares, claro, y entonces me he confundido con Formentera, bueno, claro. Pues dice, la mujer de Diego Torres sí tenía un papel activo en la trama NOS. Su abogado intenta de nuevo equiparar su papel con el de Doña Cristina. Muy bien. ¡Doña Cristina! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, pero es lógico. Pues ayer le va a venir bien porque significa que va a estar desimputada. Es un poco agarrado, ¿no? Es un poco... No se la puede acusar porque solo es la esposa. Sin embargo, la otra esposa ya la has procesado. ¡Ah! ¿Puede que haya trato de favor? Solo hago preguntas. ¿Puede que haya un trato de favor completamente dirigido por la Fiscalía Anticorrupción? A pesar de que hay un esfuerzo por parte del tribunal y del juez por llevar hasta el fondo la investigación penal. Ha dicho pene. Solo hago preguntas. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tal os cae así la Guardia Civil? ¿Cómo la valoráis? Muy bien. Yo tengo un amigo sí. que no es que sea Guardia Civil, pero que ha hecho de Guardia Civil en una telenovela. Ah, así que un saludo, Ángel Toledo. Ah, un saludo, Ángel. Qué bien traído, Dios. Es la mejor vez que hemos traído el nombre de Ángel Toledo. Y por favor, Marta Díez también, un besazo desde aquí. Ella también salía en la telenovela, pero no era Guardia Civil. La historia de la Guardia Civil y su sacrificio la han convertido en la institución más valorada por los españoles, según el CIS. Los primeros de la clase. Este es un public reportaje a favor de la Guardia Civil, uno de los objetivos principales y focos de interés del ABC siempre, todas las fuerzas de España, ya sea policía, Guardia Civil, Ejército, porque ha salido una noticia muy, muy, muy del PP. Muy, muy polémica, porque se celebraba el aniversario 169 de la fundación de la Guardia Civil. Y entonces en Cataluña han homenajeado a la Guardia Civil dando diplomas y medallas y homenajes a nazis. ¿Por qué nazis? Nazis. ¿Cómo? Nacionalsocialistas. ¿Cómo? Sí. Miembros del ejército de Adolf Hitler. ¿Cómo? Y de la Alemania nazi que combatieron en la Segunda Guerra Mundial a favor del ejército que estaba liderando... En la Guardia Civil. El holocausto y todo eso, claro, en un homenaje a la Guardia Civil. Claro. Aparecieron ahí con sus uniformes nazis a recibir un diploma por su heroica campaña nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de quién lo recibió? De manos de la delegada del gobierno, María de los Llanos de Luna, de la cual hablaremos más en profundidad más tarde. Pensaba que porque claro, si ya lo llega a recibir de una nazi, se cierra el círculo. Hubiera sido precioso. Y también tendrá mucho que ver que el otro día, que estaba por la mañana así desvelado, estuve viendo a Ana Rosa, hicieron un reportaje 48 horas con una chica Guardia Civil. Digo, esto tendrá que ver. Es una campaña desde varios medios para mejorar un poco la imagen de la Guardia Civil, que se junta con nazis. Claro, gracias Cristian, me lo has aclarado todo. Ahora puedo ver a Ana Rosa con conocimiento de causa. Página 28 del ABC, pasamos ya a la sección internacional a ver cómo están las cosas fuera de nuestras fronteras. Acusan al presidente Obama de atropellar las libertades civiles. ¿Con su coche? Dicen que Obama tiene un Prius, que es un coche híbrido, así que por lo menos ha atropellado a la gente de manera ecológica. Estas libertades civiles a lo mejor deberían haber mirado a los dos lados de la calle antes de atravesar. Son muy libertinas. Porque es que claro... Confunden libertad con libertinaje. Claro. Estas libertades confunden libertad con libertinaje. Y uno tiene que respetar la seguridad vial. O sea que vamos a pasar, ¿no?, de la noticia, porque es que a mí, bueno, da igual. Bueno, Obama, un saludo. Con mi Prius, quitaros de en medio. El chavismo ante el reto de acabar con la penuria de papel higiénico. El gobierno cree que la oposición acapara este producto para debilitar a Maduro. Pero si es que el papel higiénico es un producto de lujo. Yo no sé por qué estamos... Es de lujo. De pequeño, cuando iba al colegio, teníamos un cartón ahí para el baño. No sé si lo había... ¿Vosotros habéis tenido? Sí, un papel así que era como marrón. El elefante o no sé, salía un dibujo de un elefante rosa. Sí, que era como reciclado y que era duro como una lija. Sí, que casi era una tortura. Y el papel higiénico era en casa. Pues eso. Claro. Y aparte. De lujo. Yo veo que es un boicot muy, muy dirigido concretamente para... ¿Para qué? No dilo, te quedes callado. Lo digo, me atrevo a decirlo. El silencio en la radio es muerte. Es un complot directamente para dar por culo. En este caso... Eso ha tenido muy mal gusto, ¿eh? Quitando... Pero es no, hombre, que lo es, ahí donde da, es ahí donde da el boicot. Es un claro. boicot dirigido a dar en el culo de... Así que da por... Ah, claro. Sí, claro. Sí. Lo he entendido. Y... Dios mío, porque hay que explicar todo. Entonces, Nicolás Maduro aquí debería plantearse quizá decir, pues mira, estos malditos imperialistas de los dueños de las papeleras higiénicas van a recibir una auténtica lección de clientelismo bien entendido. Vamos a acudir a Japón, vamos a comprarle sus retretes del futuro y no habrá ni un solo venezolano con el culo sucio por culpa de este boicot. Sí, un retrete del futuro significa un retrete que te lanza un chorrito ahí al culo y ya está, para limpiarte. Bueno, sección economía. Venga, la caída de Francia compromete la salida de la crisis de la zona euro. ¿A dónde ha caído Francia? Ahora por Francia. Ahora por Francia. Sí. ¿Dónde ha caído? Ha caído en la recesión de esta depresión económica. Claro, tío, estamos en crisis. No te has que no es una crisis, que es una depresión económica. Que está en misión especial. Bueno, Sergio, que semiotillamada. Sí, bueno, evidentemente. Esto es una cosa que me acabo de inventar. La semiotillamada es cuando llamo a Sergio para que me analice una fotografía del periódico. ¿A semioticarse? Bueno, pues el caso es que sale Angela Merkel, con toda su cara, bebiéndose una cerveza más grande que su puta cabeza. Y bueno, pues yo lo veo bien. Cada uno hace lo que puede y ella supongo que estará bebiendo la cerveza para promocionar la gran cerveza alemana caliente que no hay quien se beba. Y dice, pues yo sí me la bebo, beberosla a todos. Es un poco lo que está haciendo Ana Botella con el gin tonic en las páginas que hemos visto al principio. Es la nueva promoción política de productos de la tierra. Dice, la prolongada recesión europea cuestiona la receta de Merkel. La receta de la cerveza, ¿no? La prolongada recesión europea cuestiona la receta de Merkel. ¡Ups! A lo mejor son genios los que han redactado esa noticia, porque cuestionar la receta de Merkel creo que se cuestiona desde que se planteó. No es racional, no es lógica, no lleva a ningún sitio. Teóricamente iba a acabar con el déficit y el déficit ha aumentado en todos los países que la aplican. No hace falta ser un genio, que cuando pasa eso es porque estás equivocado. Aparte, Angela Merkel ocultó su pasado comunista. Bueno, eso pues eso, de conclusión de personas que han hecho un máster en información internacional. Merkel va a topedo. Bueno, Francia más pobre tras un año de gobierno de François Hollande. ¿Os acordáis de Hollande? Es que es un rojillo, ¿no? Llamé Monsieur Hollande. Bueno, luego hay aquí un Alfa Omega que no entiendo muy bien la portada. Es también muy simétricable. Intenta analizarla, por favor. Bueno, pues son dos imágenes. La de arriba del todo tenemos la pintura de Goya esa en que están dos hermanos matándose a palazos mientras tienen las rodillas enterradas. ¿Cómo se llama ese cuadro? Bueno, si alguien lo sabe, que nos mande un correo al mentidero al menor, @gmail.com. Si alguien tiene el Alfa Omega delante. O algo así, amor fraternal, o guerra civil, o alguna mierda de esas que todo el mundo pone. Y luego debajo, pues sale lo de la JMJ. Ah, sí, claro, sale las manifestaciones que hubo ateas con gente de la JMJ, pues la gente atea intentando insultar. Y hacen como un paralelismo entre estos dos hermanos que se están pegando de palos y la JMJ y los ateos. Y yo no creo que sea así, o por lo menos un paralelismo muy burdo, porque no sé si alguno de esos hermanos le ha pagado el otro la chaqueta, que es lo que pasaba aquí, que habían pagado esta gente atea toda la ropa que llevaba esta gente de la JMJ. Y claro, pues eso sangra, y la comida, y los colegios donde dormían. Y el metro. Así que me parece que es un poco simple, porque bueno, para gente simple de la ABC. Hablamos el Alfa y Omega por alguna hoja X, porque seguro que hablan de células mamá. No, por favor. Dice, el amo de San Isidro Labrador, no. La voz del cardenal arzobispo, no. El gran artista olvidado del Renacimiento, no. Oye, Cristian, que tenemos que seguir, que es que la ABC viene cargadito de cosas. Tiene un pedazo de librillo de publicidad del Corte Inglés. Luego, uno de Córdoba. De Córdoba, anfitriona, no sé, ¿qué es esto? Y pegatinas de... Y luego cosas. De la guerra civil. De España. Pegatina de la guerra civil. Es increíble, te viene un montón de cosas por 1,30€. Bueno, y luego también sigue con 110. ¿Os acordáis de esto? Cuéntame. Que lo hemos leído alguna vez. 110 motivos para admirar a España. Sí, admirarla. En este caso dice que es el sector seguros, la mejor póliza. Pero ¿cómo puede ser? Un Estado y una economía con seguro a todo riesgo. Catástrofes financieras y naturales revelan el papel protector de las aseguradoras. Entendemos aseguradoras privadas, ¿no? Aseguradoras que han pagado este. Pero ¿qué pedazo de mierda de artículo publirreportaje es ese? ¿Qué ha hecho las aseguradoras para sostener la pobreza y la miseria en la que está cayendo la sociedad española por culpa de unos ineptos? Bueno, luego viene las dos páginas dedicadas a las células embrionarias, con las que ya hemos hablado un poquito al principio y hablaremos también en la entrevista a lo mejor. Pero vamos, que están preocupados. Sale la oveja Dolly, ¿no? Están preocupados, sale la oveja Dolly. Luego hay un destacado que dice: esta técnica no se utilizará para crear clones humanos, como en plan para tenerlo ahí guardado por si luego pasa. No, digo yo. Pues o porque no le dan importancia a eso, está claro, ¿no? Es que me parecería muy importante que todos tuviéramos nuestro propio clon para ir curándonos durante toda la vida. ¿Cuál es un gran avance. ¿Cuál es la parte inmoral de tener un clon? Y guardado, además, que no tiene por qué tener vida. ¿O eso es inmoral? Bueno, no sé. No tengo ni idea. Da igual, pero podríamos cambiarnos y recambiarnos y vivir mucho más tiempo, ser más felices y quizá dedicarnos a la contemplación y a la mejora de la vida de nuestros semejantes. Por si ejemplo, tuviéramos un clon. Digo. Ahí lo dejas. ¿Haces preguntas o lo afirmas? No, yo lo afirmo porque yo no tengo que hacer ninguna pregunta sobre esto. Bueno, luego hay toros. La foto es chula, en realidad, ¿no? Sí, porque le van a dar una corona a un señor y va vestido así como con bolinches de oro. Bueno, luego hay cultura, que dice, sale aquí Brad Pitt. Este es Brad Pitt, ¿no? No, es Leonardo DiCaprio. Adiós, Leonardo DiCaprio, madre mía. Madre mía, te has quedado los 90. Pues ya está, pues ¿qué pasamos. Dice, ¿qué y dice que se ha hecho nada más no sé, poner cultura y que luego salga Leonardo DiCaprio dice mucho de cómo va a ser. Una doble mastectomía se ha hecho DiCaprio. Un Gatsby pasado de lustre inaugura el Festival de Cannes. Bueno, no sé lo que significa esa expresión, ¿en qué idioma escribe? A ver, el Gran Gatsby, que es la nueva película que va a sacar, basada en la novela homónima. Que por cierto, te voy a decir una cosa, la estación de metro de Callao, por lo menos ayer, estaba absolutamente decorada con esa película. Sí, y era muy bonito, la verdad. Sí, les había quedado lustroso, la verdad. Bueno, mientras pero la peli no se llame estación Buenavista Pictures International. No, que decore lo que quieran, pero que no nos quiten las estaciones. Venga, va, fuerte, sí, no digo nada, ¿eh? Fuerte, que acabamos ya el periódico y acaba fuerte esto, ¿eh? Ana Botella defiende que España solo tiene sentido desde la unidad. Hay dos páginas del paseíto de los políticos, de todos los políticos aquí muy bien plantados, porque ayer fue San Isidro. Bueno, no dos, tres páginas. Mensaje público de apoyo de dos ministros, no uno, ni dos, ni tres, sino dos ministros. Mensaje público de apoyo de dos ministros a la alcaldesa Botella. Pero a ver, si es que ¿por qué rellenan tres páginas con frases vacías de una mujer que está acabada políticamente hasta dentro de su propio partido? Y siendo la mujer del Les Grossman, del Partido Popular, de la derecha española, está acabada políticamente. Siempre ha tenido muchos problemas. La busca problemas, sustituto. ¿Sabes? Siempre ha tenido muchos problemas con las matemáticas, Ana Botella. Que si las peras, que si las manzanas, ahora solo entiende cosas desde la unidad, pues es que tendrás que estudiar un poquito más, hija. Bueno, una noticia más antes de llegar al final del periódico. Como antes quieras, del final del periódico he de recordar que a veces se financia también con anuncios de prostitución. Y nada, que dice que los osos panda gemelos viajan a China. Sección Madrid. ¡Qué interesante! Muchas gracias. Luego que el Madrid blinda su espacio aéreo y sale aquí Sergio Ramos. Joder, misiles o algo. Y el tratado de Schengen. Por Dios, ¿y por qué lo ha decidido Sergio Ramos? Y que Nadal tiene prisa por llegar a París. Es otro de los titulares. ¿Qué titulares más? Joder, pues que vaya con los pandas chinos en el mismo viaje. Bueno, sí, puede hacer una escala en París. Claro. Pero que no pasen por encima de Madrid, porque ha blindado su espacio aéreo y pueden derribarle. A mí esa gente me importa tres cojones. Mira, una cosa para la semiótica, por si te la quieres apuntar, que nos la recomienda ABC. Me la apunto aquí, con sangre. MTV estrena hoy a las 10 un reality sobre la vida de esta cantante americana, que se llama Kesha. Y es Kesha, pero la S es un símbolo de dólar. O sea, no se puede pronunciar. Sí, es que... A veces me muestro salvaje y otras no muy atractiva. ¿Cuánto espacio ocupa esa mujer en el periódico? Una página entera. La foto estará reducida como... Kesha es una mujer que se hizo famosa por vomitar en un armario en televisión. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, joder, es una tía grande, ¿eh? Bueno, seguimos con más cosas del mentidero. Media horita de ABC, yo creo que ya la penitencia... Ya está bien. La penitencia ya está bien. Basta ya. We'll be right back. familiar prayers, incantations, running away, a trivial day of judgment and deliverance. God for soul, this must be soul, a Gentile or a priest, who victor over the Seljuks, when the holy land was stricken. The riches of the land, powers of bright darkness, the light of number to the east, the Panay Lord. We're all Panayans, we're all Panayans, we're all Panayans, we're all Panay Lord. Now we're all Panayans, we're all Panayans. Now we're all Panayans, we're all Panayans. Teaches us so. The reason he must not die must be offered by his God, his child. With this blood of war. Of war, we don't speak anymore of war. We don't speak anymore of war. We don't speak anymore of war. We're all fighting out of war. We will fight the heathens. We will fight the heathens. This is in unacceptable condition! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5, los principales clasificados de inaceptable, improcedente. Yeah. Top 5 coronado en el Día de la Madre en algunos países, que he descubierto recientemente que el Día de la Madre se celebra cuando le sale del pepino, sí, a cada país. Así que seguro que hoy es el Día de la Madre. Respeto, en algunos qué países. Poco respeto a las madres en porque el mundo. Que la habrán preguntado cada uno en su país a sus madres. ¿Ah, y las, ¿sí?, madres ya sabes que son muy permisivas. Ah, vale. Posiblemente. O posiblemente es una estrategia de marketing que lo ponen en la fecha que mejor les viene a cada país. Ya está listo. Este número 5, este top 5 que tiene todo mujeres. Para que luego la digan que hay... mujeres y por ende madres, o mujeres que no son madres. No lo sabemos ni nos importa, ¿vale? Es posible que haya mujeres que no son madres en esta clasificación. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¡Feliz Día de la Madre! Son madres de paridas. ¿Lo pilláis? Menudas paridas que sueltan. El top 5 de las paridas. En el número 5, María de los Llanos de la Luna, que con este nombre tan ridículo, que apesta nobiliario, es la delegada del gobierno en Cataluña y ha realizado estas declaraciones tan inteligentes. Gente demasiado pija, demasiado acaudalada. Usted es más del pueblo, señora Llanos de Luna. Bueno, yo soy funcionaria del Estado y por tanto soy una persona que vivo de un sueldo, he vivido de un sueldo toda la vida, pero que también es importante que haya gente, como dice, pija y rica, que son los que luego gastan y consumen. Que sí, pero usted no es pija, señora Llanos de Luna. No, yo soy una persona trabajadora y es lo que hago siempre, trabajar, y es lo que llevo haciendo toda mi vida. Que los pijos son importantes porque al final es la gente que tiene pasta la que compra, ¿no? Y como ahora todos en España son una panda de muertos de hambre de mierda, Pues mejor que haya pijos, que si no nadie compra. Pero, señora Llanos de la Luna, ¿no? Es un poco Juego de Tronos. Llanos de la Luna, sí, sí, sí. Es totalmente Juego de Tronos. Es grande de España por algo. Ya ves. María de los Llanos de Luna, que también ha protagonizado la entrega de los diplomas a nazis. ¿Cómo? A nazis. ¿Cómo? ¿Qué? Le dio de sus propias manos un diploma conmemorativo a un nazi por sus actividades nazis durante la guerra en la que combatieron los nazis contra la libertad. Y perdieron. Ganó la libertad. No solo eran nazis, sino que además fracasados y perdedores, y tú les das un diploma. ¡Viva la democracia! En el número 4 vuelve una vieja conocida, y tan vieja, inaceptable e improcedente, como es Esperanza Aguirre. Y todas las últimas encuestas señalan una caída de intención de voto del Partido Popular. Eso parece que tiene cierta lógica. Gobernar desgasta, y más cuando hay que hacerlo en medio de una profunda crisis económica. Y hay que tomar medidas duras e impopulares. Ahora, lo que choca más en las últimas encuestas es que el PSOE, que debería aprovecharse de la caída del partido del gobierno, cae también de una forma muy señalada. Y algunos creen que esa caída se debe al desgaste de su líder. Yo, sin embargo, creo menos en los líderes y más en las ideas y en los proyectos. Y por eso creo que en los últimos tiempos el PSOE ha jugado a ser más nacionalista que los propios independentistas y a ser más izquierdista que los comunistas. Y como es lógico, al final los ciudadanos prefieren el original a los sucedáneos. Esperanza Aguirre y su conocimiento de las ideas políticas. El PSOE ha jugado a ser más de izquierdas que los comunistas. Me encanta toda esta aseveración en el programa de Buruaga, por cierto, ha sido, en la que afirma, en primer lugar, que la caída del PP tiene sentido y es lógico y es racional porque gobernar desgasta en una situación en la que hay que tomar medidas tan sumamente impopulares. ¿Hay que tomarlas o las están tomando porque son ineptos, espectacularmente ineptos? Y están aumentando el déficit en un 50% con sus políticas antidéficit. Y están aumentando el desfalco de impuestos con sus políticas para recaudar más impuestos. Todo lo que hacen es un auténtico fracaso. A lo mejor por eso es tan impopular. En segundo lugar, el PSOE más. Sí, sí, nosotros caemos, pero el PSOE más. ¿Y sabes por qué caen? Por comunistas. Porque, por ejemplo, esa estafa de los 400 euros era megacomunista. Porque, por ejemplo, los rescates a la banca que impusieron era megacomunista. Porque, por ejemplo, la reforma laboral en primer lugar era comunista. No le tienes por qué dar explicaciones. No, es que me fascina. El gasto militar era comunista. Me fascina, la intervención en Afganistán era comunista. Me fascina lo que considera comunismo Esperanza Aguirre. Porque a lo mejor, Esperanza Aguirre no lo sabe, pero si cree que eso es comunismo, cree que ella es comunista. Sería increíble. Eso sí, Dios mío, es una paradoja. Eso sí que sería espectacular. Igual se presenta por la lista del PC. Me encantaría. En el número 3, y adelantando a la vieja gloria, la joven promesa de esta temporada, Cristina Cifuentes. A medida que ha ido pasando el tiempo, el movimiento 15M se ha ido radicalizando políticamente. Y esto ha hecho que vaya perdiendo apoyo social. Con independencia de que haya delito o no, es una infracción administrativa, porque hay un incumplimiento de la ley, porque hay, en el mejor de los casos, concentraciones no comunicadas, por tanto ilegales. El 15M ha perdido apoyos populares porque se está radicalizando progresivamente. Esta mujer, como bien han dicho mientras sonaba el audio aquí en el estudio, no dice más que soberanas tonterías. En el número 2 volvemos con el equipo Samoano. Un auténtico equipo de estrellas. Sí, señor. Auténticos superhéroes de la improcedencia. ¡Viva el periodismo! Y la inactividad española. En televisión española, dispuestos a decir tonterías inaceptables. En este caso con Ana Blanco al volante. El verano está ya muy cerca y para muchos adolescentes será el primero después de una serie de cambios en su cuerpo. Los padres están preocupados por la ropa que van a llevar, como minifaldas muy cortas o pantalones demasiado caídos. Hoy hemos estado en un taller en el que enseñan a los padres cómo afrontar esta nueva situación. Maite tiene dos hijas, una de 21 años, la otra de 12. Sus problemas, los de todos. Parece que estamos en la época de enseñar todo, camisetas como muy amplias, muy que se caen los hombros, muy, muy extravagantes. En este taller de pedagogos les recomiendan poner a los niños frente al espejo y convencerles de que nuestra imagen habla de nosotros. Nuestra imagen habla de nosotros, así que vístete como un maldito pijo y deja de vestir como un punky, maldito hijo degenerado. ¿Cuáles son los problemas de estos pobres jóvenes españoles, padres de hijos adolescentes, que se enfrentan a este verano después de que haya cambios en su cuerpo? Sus problemas, los de todos. Una blanco espectacular, ¿eh? Sus problemas, los de todos, que están en el paro y no tienen un duro. No, que su hija viste como una puta. En el número uno, nos vamos a Valencia para Carmen Amorós, que ha hecho las siguientes declaraciones tratando de justificar su burla a 720.000 parados en la Comunidad Valenciana. Tengo que decirlo, y me sale mal decirlo, pero soy una mujer clara para decir las cosas. Han montado, pues, el numerito, de forma que se hablara de eso y no de nuestra seña de identidad, de nuestra bandera, de nuestro himno, de la Comunidad Valenciana. Entonces han sacado esos carteles, evidentemente, yo de donde estaba, desde mi escaño, no se veía bien y no sabía ni qué estaba sacando, porque he visto como unos números. Evidentemente, nadie sabíamos que estaban hablando de los números del paro, de algo tan serio, de algo tan importante como está sucediendo. En ningún momento a mí se me hubiera ocurrido poner ningún Twitter referente a este tema. No tienen trabajo, que se jodan, ¿qué es eso? ¿Los números de la lotería? Ah, no, no me refería ni mucho menos a los parados. A pesar de que me refería a una cifra del número de parados, burlándome de ellos explícitamente diciendo si es el número del gordo. No me refería a ello. ¿Y saben qué? Estos de Compromís siempre están provocando, siempre están provocando. Están atacando con nuestra soberanía con la invasión catalana. Es más o menos lo que estaba diciendo la argumentación, creedme. Estaba argumentando que Compromís la estaba liando un montón porque ellos estaban hablando de la independencia sacrosanta del Reino de Valencia frente a las hordas catalanas invasoras, y mientras tanto los de Compromís hablando de tonterías aquí con cifras que seguramente eran el número del gordo a pesar de que eran los 720.000 parados en la comunidad autónoma en la que ha crecido la pobreza un 18%. ¡Amorós! ¡Por Dios! ¡Cállate! Hasta aquí la clasificación, el top 5 de esta semana de inaceptable, improcedente. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone, she was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa, and I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glades. So I ran and I stumbled on this cabin, and she came to me once more. She said, give up your gun, face the law. Now I'm in this cabin where my own true love should be. Instead the lies and notes she wrote to me, and it says, no, you can't live by the bullet, but you're sure as death can die. My love, give up your guns or say goodbye. Shotgun at my door. Son, give up your guns and face the Como anunciábamos al principio del programa, tenemos al otro al teléfono a Daniel Mediavilla. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. nos escuchas bien, nosotros a ti sí, también. Sí, lo primero, muchísimas gracias por sacar este rato para compartir con nosotros un poco de conversación sobre ciencia aquí en Radio Almenara, la radio comunitaria del norte de Madrid. Y Daniel, la primera pregunta que te queríamos hacer, porque un poco también nos ha venido la idea de tratar en el mentidero este tema, por una noticia, ¿no?, que ha circulado mucho en las redes sociales, ¿no?, estos días, y que nos ha alertado un poco, ¿no? No es la primera, no es la ni la segunda de este tipo de noticias. Hablamos de Diego Martínez Santos, un físico español al que le han dado muchos premios a nivel europeo, según parece, y que no ha sido aceptado en una beca en España, ¿no? Y entonces, pues ha habido un poco de polémica, esa noticia ha circulado mucho, y no sé cómo lo has visto tú, cómo resumirías este tema, qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, en principio eso, el tema es que lo más grave quizás sea no que no le hayan dado la Ramón y Cajal, que son un tipo de becas para gente especialmente buena, sino que se decía que su investigación estaba por debajo de la media para gente de su edad, que es lo que es bastante aberrante si comparas eso pues con el premio este de la Sociedad Europea de Física al mejor investigador joven del año. Lo que pasa que igual el resumen puede ser que este tipo de ayudas es un poco la forma en que se da, que sí que es una evaluación en principio objetiva, pero que luego puede que no lo sea tanto, y a veces a la hora de dar un tipo de becas de este tipo, este chico yo creo que tiene 30 o 31 años, ahora no recuerdo, pero por ahí, y ahora mismo los Ramones y Cajales, por cómo está el sistema de investigación, se está dando a gente de prácticamente 40 años. Entonces, supongo que los evaluadores pues igual les parecía que era demasiado joven, o sea que a veces no se valoran temas tan objetivos. Daniel, si tuvieras que definir un poco cómo es el estado de la investigación científica, de la inversión también presupuestaria científica en nuestro país, ¿cómo lo resumiría brevemente? Y vamos entrando un poco en detalle, ¿sí te parece? Bueno, pues hombre, la verdad que la situación ahora mismo es bastante lamentable, porque se ha vuelto a una situación de antes de 2005, o sea, prácticamente de principios del siglo, de este siglo. Uh-huh. O sea, que es una situación bastante difícil. Solo en los dos últimos años se ha caído un 30% prácticamente. O sea, que tú imagínate que eso, que a ti en dos años, además de todos los recortes que se había metido ya desde 2009, te quitan el 30%, pues la gente está empezando a tener unas situaciones de asfixia total, o sea, para continuar con la investigación. A pesar de todo esto, bueno, las informaciones que llegan, ¿no?, las declaraciones políticas en este sentido, han sido siempre durante estos últimos años de que se va a seguir invirtiendo, que España sigue apostando por la I+D+I. Hemos leído un artículo que de una de tus compañeras, de Patricia Fernández de Lis, de la revista Materia, de la publicación de la que ahora también hablaremos un poquito, que habla de las 8 mentiras del gobierno en los presupuestos de ciencia. No sé cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cuáles son estas mentiras? Así un poco de forma resumida, también para que los oyentes se... La mentira más grave, por ejemplo, o sea, después de un Consejo de Ministros, que es lo que te digo, después del 30%, y que el propio gobierno en sus órganos oficiales, como es FECIT, bueno, que tienen un sistema para medir todos estos indicadores de ciencia, que te dicen que hay un descenso muy claro y que si tú ves los gráficos es patente. Tienes ahí a Luis de Guindos, al ministro de Economía, que es el responsable ahora mismo de ciencia, y te dice que no solo no ha bajado, sino que se ha incrementado en un 5%. Y este mismo ministerio te manda unos documentos a Bruselas diciendo lo mismo, diciendo que se ha priorizado y que se ha mantenido, o sea, que no ha habido ningún tipo de recorte en ciencia, cuando es lo que te digo, ha habido un 30%, o sea, que son unas mentiras flagrantes que a veces dices, no sé si es que realmente tienen esa cara dura o que ni siquiera, o sea, que les importa tampoco que ni siquiera se leen sus propios documentos. O sea, que ese por ejemplo es uno de los más dramáticos. O luego, por ejemplo, el asunto de tapar los recortes a base de meter crédito, ¿no?, que es un truco bastante viejo. El tema de la investigación normalmente se financia con subvenciones, porque la investigación pública, porque son investigaciones que en principio tienen resultados a muy muy largo plazo, y que es complicado que haya una empresa lo suficientemente grande como para que pueda meter toda esa pasta. Y lo que hacen es sustituirlo por créditos que luego realmente no se dan, o sea, se meten dentro del presupuesto como un número, pero luego al final, a la hora del dinero que llega a los científicos, no se da. O sea, es como una especie de creatividad contable para tapar la política que realmente se está haciendo. Entonces, es todo, hay esa esquizofrenia entre intentar decir, pese a todas las evidencias, que no hay ningún tipo de recorte en ciencia, porque supongo que esto, como la gente, ¿no? Cuando te dice que ve los documentales de la 2, pero que realmente los utiliza para echarse la siesta, pues aquí a todo el mundo le parece que queda bien decir que se está invirtiendo en ciencia, se sigue diciendo y luego se hace todo lo contrario. Entonces, es una situación pues bastante, sí, bastante complicada también para la gente, porque tienen unas ideas totalmente distintas de la realidad. Daniel, si tuvieras que poner un ejemplo o un par de ejemplos representativos de lo que está suponiendo, ejemplos concretos me refiero, representativos de lo que está suponiendo estas reducciones, ¿no? De investigaciones paradas, centros cerrados, ¿cuáles serían, ¿no? Digamos un poco más, a lo mejor lo más significativo, alguno que se te ocurra importante. Bueno, por ejemplo, hoy hemos tenido, estos días hemos tenido un ejemplo, se ha realizado por primera vez una clonación de células madre, que bueno, que es una tecnología que tiene bastante potencial para curar enfermedades que ahora mismo no se pueden curar, y uno de los investigadores del grupo de Oregón, que es donde se ha realizado esta investigación, es una chica que estaba en el Instituto Príncipe Felipe de Valencia investigando sobre estos temas y que cayó en un ERE recientemente. O sea, que una persona que está en la vanguardia y ha sido protagonista de una de las noticias científicas del año, por ejemplo, cayó en un ERE aquí en España, provocado por los recortes. ¿Y se tuvo que ir a Oregón, entonces? Y se tuvo que ir a Oregón, sí. Esto de movilidad exterior, ¿no? Que lo llaman... De la movilidad exterior. Que yo ahí también estoy de acuerdo que realmente, a veces cuando se habla de fuga de cerebros y demás... No se está basando en datos, ¿no? O sea, que realmente también es verdad que la movilidad no tiene por qué ser mala, pero claro, o sea, esto es... Sí, pero las circunstancias actuales... Pues... Claro, efectivamente, las circunstancias actuales está claro que no es... Esta chica, de hecho, decía que ella estaría encantada de estar trabajando aquí en España, porque ella, bueno, era de Valencia, allí tenía su familia y demás... Y ha tenido que irse a Oregón, que es verdad que es el mejor centro del mundo en lo que ella hace... Pero si hubiera podido, ella se hubiese quedado aquí en España. Buenas, Daniel. En el plano económico, un poco, como es prácticamente lo que prioriza el gobierno cuando afirma que tiene que aplicar recortes y tiene que aplicar medidas dolorosas. Por un lado nos encontramos a representantes del gobierno español y representantes del Estado español en Bruselas, reclamando a Alemania y a las instituciones europeas que haya más dinero para inversión. Sin embargo, nos encontramos que las políticas aquí en España, por ejemplo, en la faceta de I+D+I, se está reduciendo drásticamente. ¿Es un poco por ignorancia por parte del gobierno que no apuesta por estas partidas, o es simplemente que de cara a la galería reclaman estas políticas de desarrollo y, por otro lado, en realidad aplican sus medidas económicas favoritas? Pues yo creo que hay un poco de todo. O sea, que por un lado es verdad que de cara a la galería, de hecho en Europa siempre recomiendan que se recorte de otras cosas que no sea I+D, porque se considera que para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, que es invertir un montón en ladrillo, que al final es un tipo de inversión que tiene bastante poca productividad y con el que no vas a competir en el mercado internacional, que es donde tienes que competir. Pues por un lado es eso, o sea, no tienen esa visión y quieren mantener la imagen cara en Bruselas. Y por otro lado realmente es eso, que a veces da la sensación de que no se cree que esto vaya a tener ningún beneficio o se quiere apostar. Aquí has tenido al ministro Soria diciendo realmente que vamos a volver al ladrillo y al turismo. O sea, que parece que realmente hay una falta de confianza en la capacidad de España para y de los españoles para poder ganarnos la vida en otra cosa que no sea en esos dos negocios que tradicionalmente pues nos hemos dedicado, pero realmente si quieres competir en el mundo global de ahora, la única forma es apostar por estas otras cosas, salvo que queramos ser eso, pues unos empleados baratos del resto de Europa, de los países ricos de Europa, y no queramos salir de ahí. Pero me parece una visión, vamos, tremendamente pobre, pero parece que es la que tienen nuestros gobernantes. Tenemos algunas de las corporaciones, sobre todo en el sector financiero, alguna que otra textil y tal, que mueven cantidades muy grandes de dinero y que están entre las punteras en la economía mundial. Y tenemos a un montón de licenciados, según salen todas las estadísticas, somos uno de los países con un mayor crecimiento de formación en los últimos 15-20 años. ¿Eso quizá un poco de complejo de inferioridad, pensar que no se puede llegar a averiguar, a obtener resultados en investigación en España y que es necesario que se vayan a institutos de Estados Unidos o de Ginebra o de otros lugares? Bueno, yo de hecho creo que los datos ahí nos dicen que no es así. O sea, España, de estar en el puesto 30 en producción científica en el mundo, cuando llegó la democracia, hemos pasado a estar entre los 9 primeros. No sé si esto ahora, estas estadísticas con los últimos recortes y la pérdida de algunos recursos, vaya a bajar, pero realmente España tiene una capacidad para estar entre los mejores. Ahí tienes, por ejemplo, centros como el CENIO en temas de cáncer, que está entre los 5 mejores centros del mundo de su tamaño en investigación en cáncer, o el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, que también está entre los mejores. O sea, realmente existe la capacidad y los datos te lo demuestran. Que hay muchas cosas en las que mejorar, es cierto, pero que existe la posibilidad y que digamos que no tenemos ninguna tara genética como para poder competir en estos temas, es evidente, ¿no? Creo que... Cristian, ¿no? Pues Daniel, hablando un poco de todo esto, también te llamamos como trabajador, como colaborador, ahora nos contarás un poquito, sobre la revista Materia, porque a veces nos planteamos, más allá de estas decisiones políticas, a la sociedad en general le interesa la ciencia. ¿Cómo lo vives tú desde el punto de vista profesional? ¿Cómo va también con esta publicación especializada? Haz un poquito también de autopublicidad en estos minutos. Y eso... ¿Y cómo ve un poco también la sociedad española, más allá de estas decisiones políticas, el mundo de la ciencia? Pues, por un lado, vamos, lo que yo veo nosotros como publicación es que sí que hay un interés, o sea, hay un interés bastante claro. Vamos, nosotros ahora mismo ya en Twitter, que no sé si la gente tendrá una referencia de lo que eso significa, pero hemos en muy poco tiempo, en un año y poco, somos ya 56.000 o 57.000 seguidores para una publicación especializada en ciencia, que yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Y las reacciones y las republicaciones, bueno, la presencia de nuestras noticias en otros medios de comunicación, pues es bastante amplia. O sea, a la gente, si le acercas la ciencia y no se la explicas de una manera un poco esotérica, como hay veces, es cierto que a veces pues a algunos científicos, si te acercas a ellos, te lo pueden explicar de una manera que parece un poco complicado, pero si lo explicas realmente, lo pones en un contexto y le das la importancia que tienen, a la gente le interesa, porque es verdad que la ciencia nos toca a todos, pues en el tema de salud, de tecnología, son cosas que realmente nos han cambiado la vida y que es bastante, bastante evidente y bastante fácil de explicar si te pones un poco. Y luego es verdad que quizá la ciencia tiene esta doble cara, ¿no? O sea, a veces la gente también tiene miedo un poco a las cosas que le parecen difíciles, desconocidas, ¿no? Claro. O difíciles, ¿no? De entender. O difíciles, claro. Hablando un poco de esto, del miedo a las cosas que le resultan un poco complejas o un poco desconocidas, tú trabajaste en ABC en la sección de ciencias, si no me equivoco. Sí. Nos encontramos aquí que han sacado como portada del ABC, que me resulta muy curioso, la primera clonación de células embrionarias de seres humanos. Sin embargo, nos encontramos en el editorial y en algunas columnas de opinión visiones un poco sospechosas respecto al tratamiento de esto. Ciencia y ética deben ser compatibles, como advirtiendo que tiene que haber un límite a este tipo de investigaciones científicas o algo por el estilo. Pues es que a veces es un sitio un poco curioso. Vamos, ahora estoy un poco más desconectado porque hace tiempo que no estoy allí, y luego también mucha de la gente que no solo en el caso de ABC, me refiero un poco a nivel amplio en los medios de comunicación generalista. En la propia sociedad, claro, al final eso es un reflejo también, un medio de comunicación es un reflejo de la sociedad, ¿no? Claro, sí, no, sí, realmente, bueno, el caso de ABC, pero es que a la gente por un lado le dices, ¿quieres investigar en la célula madre porque te va a curar tal cosa? Sí, pero luego le empiezas a decir que, o le puedes, una persona que quiera confundir, le dices, bueno, es que realmente para hacer esto tenemos que manipular embriones y destruirlos. Y entonces ya la gente empieza a tener más dudas porque no sabe si un embrión es una persona o no es una persona, o sea, que realmente son debates un poco complicados, y la gente, por ejemplo en España, pues seguimos teniendo, yo no sé luego la gente lo que practicará, pero hay un catolicismo sociológico que te hace pensar de una determinada manera y que te influye a lo que dice determinada gente. Entonces, pues en este sentido es que, claro, son temas realmente complicados. Yo recuerdo hace poco que sacamos una historia, bueno, hubo un cambio en el comité de bioética, y un tipo que decía que uno de los nuevos miembros del comité de bioética de España dice que la Pepsi utilizaba restos de fetos humanos para endulzar la Pepsi, ¿no? O sea, para crear edulcorantes. Y esto pues te lo explican de esta manera, y bueno, la gente ya piensa que se va a encontrar los trocitos del bebé entre el líquido, ¿no? Y realmente, o sea, lo difícil de esta historia es que realmente tiene algo de cierto, porque es que Pepsi utiliza una línea celular que se sacó de un feto pues hace unos 30 años, y esa línea celular se replica un montón de veces, y todos los laboratorios del mundo utilizan esa línea que salió de ese feto para probar determinados compuestos, algunos para temas de salud, para curar algunas enfermedades, pero también para hacer edulcorantes. Entonces, o sea, realmente este es un tema, yo ahora, según lo explico, no sé, la gente que está escuchando si dirá que si le parecerá una aberración o le parecerá algo relativamente normal, pero ya ves que no es un tema muy sencillo y ni que sea fácil de explicar. Y que a veces estas informaciones salen un poco como cumpliendo, no quizá porque tiene algo de cierto en su base, pero cumpliendo un poco las leyes de la leyenda urbana, ¿no? Porque al fin y al cabo sale el caso de Pepsi y se hace la bola gigante de nieve con esta corporación en concreto, cuando hay un montón de corporaciones de cosmética y tal que utilizan también esta clase de tecnologías. Bueno, y que luego además Pepsi, que realmente no creo que tuviese problemas con lo que estaba haciendo, por evitar el problema de relaciones públicas, quitó el contrato con la empresa con la que hacía esto, y ahora utiliza otro tipo de células que me parece que son, bueno, hay algunas de una mujer que murió de cáncer hace 50 años que también se utilizan para este tipo de historias, ¿no? O sea, son unas líneas celulares que son muy estables y son muy buenas para investigación, porque puedes repetir los experimentos, puedes reproducir las células y utilizarlas para un montón de cosas. Entonces pues se utilizan este tipo de cosas, pero por un tema de imagen Pepsi renuncia a este tipo de células, y parece que les está dando la razón a la gente que les ha dicho que estaban echando fetos en su producto, cuando era totalmente mentira. Pues ya la última preguntilla ya, Daniel, y vamos un poquito más de tiempo, así que, Cristian. Para ir concluyendo un poco y retornando al tema de la divulgación científica y de la prensa especializada para público general, teníamos la experiencia de Antonio Cantó, que llevó un blog durante bastante tiempo y tal, así que lamentablemente ahora se ha cerrado por desgaste un poco personal de su autor. Un poco de autobombo de materia, a ver si nos podemos reatrapar a los que nos interesa y nos divierte. Sí, pues vamos, nosotros, nuestra idea es presentar la ciencia como algo que afecta a todo el mundo, que es, vamos, imprescindible para llevar las vidas que llevamos, que son mucho mejor que las que llevaba la gente, yo qué sé, hace 500 años, y además queremos presentarlo de una manera entretenida, en temas de política también metemos caña, y presentar la ciencia pues como algo divertido, como algo entretenido, fascinante, que bueno, y que es accesible para todo el mundo, que no es algo que nosotros creemos, que nosotros siempre decimos que pensamos eso en el amigo de letras que siempre te dice que no tiene idea de ciencia, o en nuestra madre, nuestro padre, que igual en principio tampoco tenían intereses por esos asuntos, y por lo que nos dice la gente, pues sí que estamos en cierta medida consiguiendo este objetivo, porque la gente sí que es verdad que se engancha. Hay un montón de gente que no tiene nada que ver con la ciencia y que nos sigue y que comenta, y eso es realmente lo que queremos. Nosotros no queremos aspirar a que nos lea, bueno, también, pero a que nos lea un director de un centro de investigación, pero sobre todo para la gente común, para que entiendan lo que significa la ciencia, que les va a cambiar la vida, y además si puede ser que se diviertan. Que sea un poco más cosmos que natur, ¿no? Bueno, un poco de todo, o sea, pero sí, vamos, sí puede ser un poquito la idea, un poco cosmos, pero si algún día hay que ser un poco tipo el jueves o Mongolia, pues también, un poco todo. Pues Daniel Bedavia, que vaya muy bien este proyecto y muchas gracias por charlar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, radio oyentes. Un jueves más, Educación para la Ciudadanía va a intentar despertarles de vuestras aburridas vidas. Y si creen que es más aburrida la vida política de nuestro país, no sé cómo siguen escuchándonos, pero yo quiero que hoy nos imaginemos una situación imaginaria. Sí, es muy difícil imaginar una situación real, ¿eh? Valga la redundancia. Claro. Más pillado. Pero bueno, es que es tan imaginario que se imaginan. ¿Te imaginas? Imagine all the people. O imagínense imaginando una pelea en el Congreso. No es muy difícil. Hombre, pero una pelea de verdad, porque hace unas semanas salía en Venezuela, y hubo mucho bombo, con todo lo que sale de Venezuela en este país, en los medios de comunicación, la pelea que hubo en la Asamblea. Y yo me pregunté, jolín, ¿y si hay una aquí en el Congreso de Diputados, quién ganaría? Es que el Congreso de los Diputados español, si fuera por equipos, no parece muy de peleas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver las peleas en el Congreso de Taiwán y... Claro, yo, aunque sea un lanzamiento de silla, claro, da igual. Que le dé algo de vidilla. Entonces me he puesto ahí a analizar así, diputado por diputado, y a ver... En Japón también se pegaba, ¿no? Es por contextualizar, porque no es, perdón, porque sí, no sí, es sí, solo de Venezuela, digo. Y en ya, bueno, no solo pasa en Venezuela, está claro, pero parece que solo pasa en Venezuela, es lo que me refería. Me pongo a analizar y, bueno, me surge primero una duda, que es Sí, el presidente del Congreso. Nadie ha contestado al Facebook, por si es así. Bueno, no, sí, no, esa no es mi duda. Bueno, ¿contestar al Facebook? Esa ya es algo que doy por hecho, que nadie conteste en el Facebook. Pero si el presidente del Congreso, Jesús Posada, permitiría que se pudieran utilizar gafas o no, porque a lo mejor diría, a los que llevan gafas no se les puede pegar. Entonces, claro, he visto que hay muchos diputados en los que no entraría esa pelea. Pero igual sí que había una rotura de gafas, porque, por ejemplo, hay mucho Mindundi por ahí suelto en el Congreso, porque Madina hay que ver, porque a ese le soplas y ese, vamos, ese no tiene nada que hacer. Y, bueno, por mayoría, a ver, ganaría el PP, pero me lleva una decepción porque pensaba que iba a haber gente con más planta, gente... Más icónica, ¿no? Como Ernesto Aguiar o el diputado Gerardo Camps. ¿Quiénes son esos? Sí, son diputados, Ernesto Aguiar por Santa Cruz de Tenerife, Gerardo Camps por Alicante, por ejemplo. Joder, y promesas. Hay unos cuantos que sí, que tienen su planta, el de Baleares, que es Miquel Ramis también, que era jugador de baloncesto, ¿no? Es un tipo muy, muy grande, está mayor, pero se puede repartir. Y sí se podría repartir leches, o sea, al fin y al cabo. Pero es que hay mucho viejuno, ¿sabes? Si se hace un combate de la gerontocracia o de dinosaurios, a lo mejor sí tendría sentido esa pelea con los diputados que hay del Partido Popular. Pero luego, si te vas al PSOE, es que es peor aún. Porque también son muchos, pero es que son un poco papanatas. Porque, bueno, Pepiño Blanco yo creo que sí que tiene planta de hacer un cao ahí, por ahí de vez en cuando. Yo creo que a Pepiño le darían petorinas, ¿eh? Tiene pinta de ser el pringallo del instituto, típico. O sea, dejad de darme patadas en el culo, chicos. Lleva un cartel, qué gracioso es. Saldría corriendo. También ha estado Don Elorza, el exalcalde de San Sebastián, que, bueno, pues se da a lo mejor manguzas. Es la parte más radical del PSOE en cuanto a hostias. Tiene buena mano, ¿no? Si tengo que elegir a un número uno, de la categoría de pesos pesados. Así, ya, sin paños calientes o fríos o como se diga. Tengo la duda entre dos. Uno sería Cayo Lara, hostia, por ejemplo. Porque así, un bofetón. Que ha sido agricultor. Con la mano abierta, tiene que doler mucho. ¿Eh? Ha sido agricultor y tiene que tener buenas manos. Claro, mano callá. Siendo Cayo, claro. su superpoder, su golpe especial, digamos, como el RKO, ¿sabes? De la sí. WWF y tal. Como cuando le das al L2 y R2. A la claro, sería. Vas a sentir el callo de la mano de un agricultor. Vaca, ¿sabes? Sí. Pero hay uno el callo que, callo. Que me sorprende también mucho. Que es el de uno de CiU. Que es Feliu Joan Guillaumes. Que. Si no mide 2 metros. Y pesa 150 kilos. Y es André el Gigante del Congreso. No lo sé seguro, ¿eh? Ese tiene que repartir. A lo mejor no tiene mucha rapidez, pero el golpeo potente y fuerte y, claro, y de caos seguro. Y luego, claro, te pones a analizar y, por ejemplo, pues en equipos, a mí me ha sorprendido mucho el si hicieran una coalición PNV mayor. Porque porque hay cuidado. Hay dos monstruos del boxeo seguro, y que son Pedro María Azpiazu de Vizcaya y por Vizcaya, vamos, diputado por Vizcaya, y Emilio Lavarría también por Álava del PNV, que vamos, que juegan al frontón, a la pelota vasca le dan. Sí, que levantan piedra y toda. Se sueltan así una buena leche y luego, por ejemplo, por a Mayur, pues tampoco creo que hay que quitarle méritos a John Iñárritu, que tiene una planta escolari así de, yo qué sé, de cortar un tronco así con la mano abierta. Antes de dar al tronco, lo corta, de lo grande que es. Y bueno, yo qué sé, también pues se puede hacer un montón de categorías. Hay los caras bonitas, ¿sabes? En plan, yo qué sé, Alberto Garzón. Dejaría ahí... Nada, no dura nada ahí. Ya, pero a lo mejor... No es de mi estilo. ¿Y Tony Cantó? ¡Ay, qué guapete! Tony Cantó es de pegar por la espalda. Sí. Yo creo que Alberto Garzón. Alberto Garzón. Que es como el crío chico, ¿sabes? Que entró en el Congreso y dijo, no me esperaba que fuera tan mal educado. Si casi se pone a llorar, a ese le darían de palos, pero por todas partes. A Tony Cantó yo no me fiaría de él, ¿eh? Yo creo que Tony Cantó es el típico que de repente pilla la rabieta y se lía ahí a palos y difícil controlar. Voy a plantear una cuestión que no sé si has tenido en cuenta a la hora de realizar el guión. Hombre, yo me he imaginado situaciones imaginarias. Quiero decir, ¿las mujeres diputadas qué? Imagina. Porque no has hablado de ninguna. Sí, está... ¿Eh? ¿Las mujeres diputadas qué? Hay dos categorías. Vale. Bueno, tres. Igual me he adelantado, pero es que... Sí, no, vale. Te digo, por ejemplo, creo que para que fuera el espectáculo más seguido y más analizado y más gracioso, al fin y al cabo, que lo que quiere la gente es acción, no quiere vida política aburrida, que por eso queremos una pelea en el Congreso ya. Hay una categoría, sería la... haría un homenaje a Rita Barberá, y sería la categoría Rita Barberá, en la que creo que el PP se lleva la palma, porque está ahí Rocío López González, que es por Toledo, Pilar Marcos, por Madrid, creo, Macarena Montesinos, por Alicante. Pero la Virgen, hay unos cuantos ahí que sí que habría... A mí me sorprende el trabajo de documentación que has debido hacer viendo fotos de cuerpo entero, además. No, solo con fuerza. Con foto carnet. Con foto carnet yo ya he determinado cómo esa persona tiene que repartir leches. Una pregunta. Hay gente que a lo mejor con el foto carnet, también hay que decirlo, crees que es mayor, no tiene mucha hostia, pero sí que dices, hostia, cojona, pues tiene una cara mala hostia, claro, que tiene que tener un la pronto nervio. La estrategia también es importante en este tipo de peleas. También, por eso intenta establecer distintas categorías. Una pregunta, en esta situación imaginaria, imaginada, ¿se permitirían, por ejemplo, pues para encauzar al público y tal, que está pidiendo y demandando determinadas cosas, porque claro, las elecciones son cada 4 años, a lo mejor en 4 años la cosa empieza a cansar, claro, entre 350 contendientes, encima por equipos, que por ejemplo hicieran apariciones especiales? O sea, me planteo imaginándome a Jesús Posada diciendo ¡que paren de pegarse, coño! ¡Que paren de pegarse! ¡Paren! ¡Que tenemos un invitado especial, Álvarez Cascos! Y todo el mundo montado ahí en cólera, ¿sabes? Como el gran combatiente que viene a repartir. Si nos echamos la mirada atrás, bueno, se puede, unirse al combate en el Congreso muchísima gente, ¿no? Y también en femenino, en la categoría de femenino, también habría otra categoría denominada el Club de las Zapatillas, ¿no? O sea, ¿recordáis? Pues, bueno, ¿a quién no nos ha pegado nuestra madre así con la zapatilla cuando has hecho algo mal? Así. Pues, era mi padre, en verdad. Creo que hay muchas diputadas de ese estilo, que a lo mejor sería muy, hablando claro, pues muy tocapelotas, ¿no?, en el Congreso. Son las que meterían bulla, claro, pero no pegaría ni nada, pero están con una... Y yo creo que la que se lleva la palma de mujer que pega con las zapatillas a sus hijos en el Congreso de Diputados es Rosa Díez. Porque, ¿sí?, de hecho, es que, sí. No, es que digo, no, Andrea, si hay una Fabra. Andrea Fabra, a ver, sí, también, pero yo la veo más en forma, Andrea Fabra. Andrea Fabra quizá pertenecería a esta Rita Barberá por cultura de artes marciales de la región. Tenemos un mensaje en directo de una persona que parece ser que nos está escuchando igual, ¿no? Que tiene una cara de robot. Es Diego Hot que dice, John Iñárritu versus Jesús Posada, pesos pesados. Pesos pesados. Esa es su apuesta. Podría ser la finalísima. Tengo que decir a Diego que muy acertado, porque si hubiera eliminatorias y todo, yo es que, vamos, a John Iñárritu... Sí, ¿no? ¿Pero contra quién ha dicho? Contra Jesús Posada. Jesús Posada. Es que le veo bastante mayor, quizá. Yo creo que John Iñárritu, si hay que hacer una apuesta, apuesten por John Iñárritu. Cuidado, que Bola de Dragón nos enseñó que la técnica del borracho es muy útil para las peleas. Luego, claro, si nos seguimos y nos ponemos aquí todavía a imaginar aún más el tema, pues yo también establecería otra categoría, sería artes marciales. ¿Y te imaginas un Montoro contra Sabino Cuadra? Porque Sabino Cuadra, imagínate que él da unas patadas voladoras que flipa. Sí, pero eso es imaginar. Me imagino que Sabino Cuadra te puede llegar y te dice, tú no tienes ningún control sobre mi posición de halcón en celo, ¿sabes? Y entonces Montoro le contesta, y tú no puedes hacer absolutamente nada contra mi estilo rata del desierto, ¿eh? Hay algunos diputados que no pagan los impuestos del Kung Fu. Bueno, el tal Diego Joto este está emocionadísimo y ahora ha puesto aquí que cuidado con Feliu Joan Guillaumes en semis. Madre mía, Feliu contra Joan Guillaumes. O sea, en semis le da. No, es que yo, bueno, es que hay que tener mucho cuidado con Feliu. Los oyentes tendrán que entender que nosotros, claro, nos conocemos a todos los diputados del Congreso porque trabajamos somos analistas políticos. Bueno, es que es la cara visible en una pelea. Que lo busquen, por favor. Pero es que lo de Diego Hot es verdadero friquismo, porque creo que le sirva para nada en la vida. Lo sé positivamente, y aún así parece ser que es un friki de las peleas imaginarias del Congreso. Bueno, también a una recomendación a Pablo García Pérez, diputado por Granada, que podría ser el ganador si hubiera un combate de todos contra todos. Hagan sus apuestas. Muy bien. Poquito más, no sé si... Yo lo que recomendaría es que nuestros oyentes investigasen y averiguasen quiénes son sus favoritos, porque... Claro. Incluso porque, porque podríamos organizar un torneo. Pues eso. Sea imaginario. Investiguen. Imaginen. Y pongan en el imaginario. Facebook quién sería su diputado favorito. Por ejemplo. En una pelea. O en Twitter, o en el mail. O donde les. O bueno, por correo postal. Donde incluso. Les pete. En fin. Bueno, seguimos, que nos queda la semiótica. Y dejamos una cancioncilla apropiada para el tema. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Bienvenidos a La Semiótica es Divertida, otro jueves más, esa sección que es lo realmente importante de este programa. Todo lo anterior seguramente serán tonterías o mentiras de los políticos, pero esto es verdad. Y ciencia hoy todo, ¿eh? Y ciencia, o sea, cosas rarísimas. Tranquilos, he vuelto. Aquí viene la normalidad. Vamos a hablar de las tonterías que salen en la caja tonta. Analizándolas, pues, de formas tan eclécticas que a veces de una manera, a veces de otra, pero bueno. Así que os voy a contar. Bueno, para empezar voy a contar por qué he llegado tarde. Me he encontrado un amigo. Oh. Me he encontrado un amigo viniendo para acá, de esos amigos que tienes en el colegio, ¿no? Y que no lo he visto desde hace mil años y me ha reconocido a pesar de mis 7 operaciones de cirugía estética que llevo en la cara. Me ha reconocido, no sé cómo, y me he puesto a hablar con él y he dicho, bueno, voy a ejercer la mentira. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, porque soy bastante bueno en la mentira, o por lo menos eso me dice los santos siempre que le mando mi currículum. Me dice, siga así, vas a ser un buen periodista porque eres bueno mintiendo en tu currículum. Así que sigo mintiendo y he dicho, le voy a decir algo. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Al final te hiciste periodismo? Y dije, no. Lo dejé y me he hecho ingeniero aeroespacial. Le he dicho que soy ingeniero aeroespacial. Era muy gracioso porque durante todos los principios de la conversación yo no recordaba su nombre, ahora mismo ni siquiera recuerdo su nombre. Un saludo, amigo, no sé quién eres. De la infancia. Un amigo de la infancia. Y entonces tenía que decirle cosas como, ¡oh, qué tal, tío! ¿Qué pasa, tronco? Pues ya ves, colega, dejé el periodismo. Cosas así, ¿no? Y que a lo mejor ya sientes cosas en las que incluso ni estás de acuerdo. Claro, sí. Y me he puesto a hablar con él. Pues sí, soy ingeniero aeronáutico ahora. No, y de hecho aeroespacial. Aeroespacial, eso. Y digo, y de hecho estoy en un proyecto subcontratado por la NASA, le he dicho. Y ahí he ido creciendo. Y el tío parecía crédulo, ¿no? Me decía, sí, anda, qué interesante, tal. ¿Y de qué va? Te digo, bueno, pues estamos haciendo robots, le digo, para enviar a Marte y construir... Y dice, ¿construir? Y digo, sí, construir casas. Y el tío me seguía el rollo y le he dicho, sí, pues construir casas. Y así muy serio, ¿eh? Sí, es un poco, son robots constructores, yo me encargo de la inteligencia artificial. Digo, y dice, ¿pero para qué casas? Y le digo, mira, bueno, como solo te voy a ver hoy y no pasa nada, te lo voy a contar, pero esto es un nivel 7 de seguridad. lo he dicho, pero los jefes de mis jefes saben que posiblemente en 10 o 15 años la vida en el planeta Tierra va a ser imposible. Y el tío se ha quedado acojonado. ¿Cómo me dices? Digo, sí, estoy trabajando para la NASA. Tal. A ti te afecta el Ercolobus, ¿eh? Claro, y cuando... Vosotros sabéis que al hacer afirmaciones extraordinarias hay que acompañarlas de pruebas extraordinarias, o por lo menos pruebas que todo el mundo conozca. Entonces he tirado la cultura pop y le he dicho, ¿no has visto el programa ese de la NASA? Digo, de la televisión, perdón, en que van a enviar gente a Marte. Es la primera avanzadilla. He dicho, claro, ahora todo tiene sentido. ¿Eh? Y nada, yo estoy ahí un rato y le he dicho, bueno, pues hasta luego. Así que lo sepáis. Que si os encontréis con alguien que no conocéis de nada, inventaros cualquier locura. Da igual, porque o se lo van a creer o por lo menos no se van a molestar en cuestionárselo. Y es divertido. Y por eso he llegado tarde hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con la sección. Tengo un par de cosas que decir, una semiotipela, bueno, y un poco de feedback, que ya que siempre aprovecho mi sección para el feedback. Hemos leído en el Facebook a un amigo que nos ha contado que parece ser que ayer hubo la final de la Copa Confederaciones, jugaron el Boca Juniors contra el Corinthians, que bueno, que para los integrantes del Mentidero es el mejor equipo del mundo, y eso es lo que vale para siempre. Para siempre. Y hombre, ha sido campeón del mundo dos veces, ¿eh? Claro, el Corinthians. Solo el Barcelona lo ha hecho. Corinthians, un equipo, no, una forma de vida. Bueno, y el Corinthians parece ser que le robaron el partido, que hubo incluso dos penaltis y tal, y tenemos un amigo que está incluso pensando, un saludo desde aquí, Rafael, dejar su tradicional respeto por los derechos humanos y tomarse la justicia por su mano. Pues desde aquí damos nuestro apoyo al señor Rafael Aldín, que nos ha escrito en el muro, y decirle que evidentemente, seguramente, no hemos visto el partido, seguramente no lo vamos a ver, Rafa, pero estamos contigo, seguro que ha sido un robo. Ha sido un robo y bueno, pues que si podéis hacer un change.org por cosas realmente importantes o lo que sea, pues que empiecen a la gente a intentar ayudar a este amigo nuestro. Para esclarecer el robo que ha habido en ese partido. Yo puedo añadir una cosa, no estoy de acuerdo con los métodos expeditivos que nos propone, pero quiero enviar una advertencia desde aquí. Si no está escuchando el programa, peor para él, Carlos Amarilla, árbitro de la primera división paraguaya. Si ves a un brasileño que se aproxima a ti con cara de pocos amigos, corre, amigo, corre. Bueno, que un árbitro se llame Carlos Amarilla dice mucho de él. Y bueno, eso es semiótico, tenía que decirlo. Y tengo un par de semiotiperlas, he estado viendo la tele y hay programas y me he dado cuenta que los reality shows de ahora han cambiado un poco su rollo y ahora quieren que dejes de ser tú mismo. Son todos los reality shows, van de dejar de ser tú mismo. He visto un par, por deciros así. Hay uno que es de cambiar la imagen, el típico de cambiar la imagen, estos de la MTV. Pero vamos a ver, Sergio, ¿pero cuándo los reality no han sido así? No, antes los reality shows, pues, a lo mejor incluso potenciaban la subnormalidad de una persona que era ella misma, y como ella misma era subnormal. Ah, vale, claro, vale, pero vale. Ahora no, ahora quieren que dejes de ser tú mismo. Así que dejar de ser vosotros mismos, dilo por otra favor. Dilo otra vez, que me ha hecho mucha gracia. Quieren que dejes de... No, ya no me sale. Quieren que dejes de ser tú mismo, ¿sabes? Bueno, pues he visto un par y uno es de cambio de look. Antes los de cambio de look eran gente que podía dudarse de su humanidad y les volvían gente que, bueno, más o menos era visible, ¿no? Era un cambio de look a la gente muy necesitada de pues yo ¿Te refieres sé, a ese programa de la MTV gente. Que presenta una idiota? Bueno, sí, exacto. Una idiota de ascendencia oriental, ¿no? Se dedica a coger a gente que son ellos mismos. Que vale, a lo mejor para ti visten mal, señorita oriental, y para ti, para un montón de la masa crítica de la moda, pero no, tampoco tienen ninguna tara, son personas normales, simplemente visten diferente y les dicen, tienes que vestir como los demás. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué dirán? Y te trae a tu amiga, a tu novio, diciéndote, eres una facha, o sea, tienes una facha, no eres una facha, que esto aquí en España se entiende de manera diferente. Si tienes una facha horrible, por favor, y te quitan toda tu ropa y te ponen la ropa que ellos dicen y tú tienes que callar y aguantar. Aunque no sé, supongo que te pagarán. Y otro programa que he visto que va de citas de amor, y llevan, yo solo he visto versión hombres y o sea, mujer que busca novio, pero también habrá de hombre que busca novia o novio, no lo sé. ¿Y de novio que busca novio? Ni de coña, ¿no? Eso es demasiado transgresor, es demasiado, ¿no? A ver, estamos hablando de un programa estadounidense, vale. No sé. Bueno, pues llevan a una chica que busca novio y le llevan a tres chicos, que esto es lo que yo he visto. Uno tiene pareja, otro es gay y el otro es el que está libre. Y tiene citas con los tres chicos. Y en esas citas, esos hombres tienen que dejar de ser ellos mismos. ¿Eh? para que no se den cuenta ni de que son gays o que tienen pareja, porque si elige a uno que es gay o tiene pareja, se lleva al viaje la pareja, o sea, el gay con su pareja o el chaval con su pareja. Entonces se trata de un programa de televisión en el que una persona emparejada tiene que seducir a un concursante para llevarse un viaje gratis. Con su novia, no con la concursante. Pero qué aberraciones esa. Sí, bueno, pues ahí está, y repleto de tópicos, como podéis imaginar, en plan de, oh, Dios mío, le he echado bichos encima y no se ha estremecido, este debe ser heterosexual, y luego es el homosexual, porque no le dan asco los bichos, simplemente, es que no tiene nada que ver. O sea que muchos topicazos, pero bueno, no hemos venido a hablar de ese programa, solo os digo que para que veáis que quieren que dejemos de ser nosotros mismos, así que dejadle hacerlo. He venido a hablar de una película, yo he venido aquí a hablar de una película, y la película es Iron Man 3. Espera. ¿Viene un momento spoileraco? No lo sé, no me acuerdo mucho del argumento. Voy a hablar de cosas sueltas. Da igual, así que a lo mejor no hay spoilers. No lo sé, si queréis escucharlo, si no, no. Pero yo fui al cine, pagué 9,40 €, que me quedé locater. ¡Spoileraco! Te quedaste totalmente crazy, tío. Sí, eso es un spoiler ya en sí. Decir que el cine vale 9,40 ya es un spoiler. O sea, no vayáis claro. ni aunque sea una obra prima de alguien. Es un precio totalmente crazy. Sí, es muy crazy. Que ya sabes el final, que cuesta 10 pavos. Dije yo, bueno, como ahora otra vez tengo, yo qué sé, relaciones y puedo salir por la calle porque ya estoy bien y tal, digo, pues me voy al cine, 9,40, y me puse mal. Y vi Iron Man 3, me gusta mucho el superhéroe, ya lo sabéis, y bueno, ojo, cuidado con Iron Man 3, que puede llegar a ser igual de mierda que las de Spider-Man, por ejemplo, o cualquier peli de la Marvel primera época hasta que alguien les dio la cabeza. Daredevil, ese tipo de pelis. De hecho, se parece mucho a Batman Returns en su premisa. Bueno, el caso es que la peli va de que Iron Man, que ya está consolidado, ¿no?, como superhéroe o algo así, el tío, pues, un día le dijo a un friki, sí, espérame en una azotea. Y en realidad, en vez de irse a la azotea, se fue con una gachí. Y el tío quedó en la azotea y se convirtió en un supervillano. ¿Qué es esto? ¿Es Iron Man 3 o es Los Increíbles? Es que es claro, es igual que el argumento de Batman Returns, en el que el... ¿Cómo se llama la cuestión? ¿O cómo se llamaba? ¿No? Enigma. Enigma, sí. También sí. Intenta hablar con Bruce Wayne le manda a tomar por saco y se convierte en un villano. O sea, que el chaval ese que al principio queda con él, luego se convierte en supervillano. Sí. Eso me parece que es un... ¡Spoileraco! Sí, hay un montón de spoilers, claro, evidentemente, tengo que hablar. Pero el caso es que crea un virus que lo que hace es que te hace muy fuerte y alguna gente los hace explotar. Y empiezan a utilizar a gente, pues, a explotar para hacer actos terroristas, porque la gente explota. En estas, Iron Man está probando un montón de armaduras nuevas y te lo van dejando caer, ¿no? En plan de, mira, he hecho esta armadura, he hecho esta otra. La película continúa con la aparición estelar de un supervillano muy conocido en los cómics, que es el Mandarín. En este caso han hecho una versión del Mandarín en que es árabe y es un terrorista que va haciendo proclamas. ¡Viva la propaganda! Claro. ¿Qué pasaba con el personaje del Mandarín? El Mandarín es un personaje... Era un wannabe de Fu Manchu, el Mandarín. Claro, era una especie de Fu Manchu. Era todos los tópicos orientales que había en la época, que pudo salir, que no sé si fueron los 50 o los 60, no estoy muy seguro, juntos en un solo personaje. Claro, esos tópicos orientales ahora mismo son ofensivos, entonces han dado una vuelta de tuerca y lo han hecho, pues eso, una persona árabe con otros tópicos iguales y metiéndose con otra raza. Que son ofensivos, pero ahora está bien visto. Claro. Ahora podemos ofender a estos, antes podíamos ofender a aquellos. O sea, que la cuestión es saber a quién ofender, pero temblad, siempre ofendiendo. Temblad canadiense, sois el objetivo del futuro. Bueno, pues es un malo que tiene bastante importancia. Cuando llega y lo encuentra, resulta que, esto sí que es un spoiler, el Mandarín no es ningún supervillano, no es el malo de la película, solo es un actor contratado, un actor de teatro contratado por el malo de verdad, que es el chaval que dejó en la azotea. ¡Spoileraco! Sí, sí. En una escena en la que empieza a decir, ¡ay, sálvame!, no sé qué, yo, sale con dos chicas en un camarote, el Mandarín, y es todo como bromas muy traídas, o sea, muy, muy estúpidas, ¿no? Empieza a declamar como, soy actor de teatro y no sé qué, es el señor Ben Kingsley, es un poco vergonzoso. Como es vergonzosa otra de las escenas en la que Iron Man se tira como 10 minutos de película salvando a 15 tíos que han caído de un avión uno por uno mientras se van dando la mano. En una cosa imposible, evidentemente, porque si tú estás cayendo de un avión, le das la mano a otra persona y estás cayendo a una velocidad, esa persona a una velocidad menor, seguramente la fuerza de la física haga que te revientes el brazo. Pero no, Iron Man salva a 15 personas en una cadera humana y les deja ahí. Para terminar con la escena final, que ya es la rehostia, en la que hay 15.000 robots, ninguno de ellos llevado por Tony Stark, ¿no?, que se supone que es Iron Man, sino que los lleva Jarvis, que es el verdadero protagonista de la película. La inteligencia artificial... Spoileraco, sí, sí. A tope. Que no los iba a contar. Claro, la inteligencia artificial creada por Tony Stark al final es el que lleva las armaduras. O sea, ¿para qué coño necesitamos al borracho este si lo puede llevar todo 5 y 6 armaduras a la vez un tío así? Y bueno, para terminar, y la locura, la chica de Iron Man se toma el virus ese, se convierte en superpoderosa, salva el día a Tony Stark, y no la veáis, por favor, porque parece una película de Disney. De hecho, creo que algún día hablaremos de los grandes fiascos en el cine, ¿no?, de superhéroes, y bueno, ya contaremos unas pocas pinceladas de lo que ha supuesto que Disney compre la Marvel. Oh, igual que cuando compró, ¿qué compró lo anterior? No lo sé, que no, lo posterior, ha comprado LucasArts. Bueno, pues es viene Radio Rajim, no se vayan. Nosotros sí, Radio pero dejamos Rajim, aquí a Radio Rajim. Tenemos un anuncio publicitario también de unos compañeros que... Sí, desde aquí, desde Radio Almenara, les invitamos este sábado hasta a partir de las 7:30 de la tarde en Lavapiés a la que la Resalsero. Dios. Una fiesta de recaudación para el Festival Almenara que nos viene bien a todo el mundo. Con brujas bailando salsa y brujos bailando salsa. Con brujos y brujas bailando salsa en un auténtico aquelarre salsero. Patrocinado por el programa La Bellonera, nuestros compañeros de aquí de Radio Almenara. Y después de esto, y después de esta invitación erótico-festiva, solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. ¡Bebe mi Nacho! Esto va para todos aquellos primetas que saben lo que es calité, calité de gua. Con ese amigo inseparable que acompaña las más duras resacas en los parques, fuentes, en todos los que te van con donde acechan los comandos de la puta pepe. ¡Trégalo! Me doy tiempo en medio del parque con un resacón del copón. Mirándome alrededor descubro un cartón de Don Simón. Me levanto medio en la se me voló el periódico. Me voy con flecho para el super a ver si pillo otro cartón. Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Don Simón, la clorinata del alcohol. Don Simón, de todos el más peleón. Ya ves si mola el rollo que tiene el Don Simón, pa' tringárselo a morro en botella o cartón. Esto de puta madre, da igual blanco o tinto. Hay oferta en el chip solamente a 20 duros. Y aunque la peña lo